hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. ¡Vaya, se nos están tirando encima! ¡Tenemos que retenerlos! Pero Luke, ¿quién viene? ¿Quién viene por nosotros? ¿Es Darth Vader? ¡Cállate, Chihuahua! ¿Qué va a ser la Carmen Sevilla? ¡Que no, princesa, que no! ¡Que vienen los energúmenos de Game 40! ¡Ah! Señoras y señores, con todos ustedes, Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Hola, ya estamos aquí otra semana más en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 en esta edición dominguera. Ahí estamos, el monstruo de la última pantalla, que soy yo, Guillermator, que es ese impresentable que está delante del micro, y los informáticos, bueno, me voy, adiós, adiós. Fuera, fuera, cerdo. No. Sí, que si no ya la tenemos liada. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 9:01, hora menos en Canarias. Estos son los 40 principales. Esto es Game 40. Es el momento de empezar otra tanda más del programa de los videojuegos de la cadena 40. Bienvenidos, tomad asiento. Semana más volvemos a estar aquí los de mismos, los de siempre, pero yo creo que en el programa de hoy tendremos algo muy especial, como venimos siendo las semanas anteriores. Estamos ni más ni menos que Carlos Martín Vivaldi, Manuel Ulloa y aquí me llamo Alberto Caballe. ¿Qué tal estamos? Creo que somos los de siempre, Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa y Guillén Caballe, que nos habla, más el monstruo de la última pantalla, que desde luego debe estar encantadísimo de volver a verlos, ¿eh? Oye, Carlos. Dime. Sí, sí, yo creo que quiere deciros incluso hola. Bueno, chavales. Ay, qué sí, espera, que está aquí, quiere, se queja, no sé qué le habéis puesto en la sopa, ¿no? Esto, no quiero decir mucho, pero... Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Manuel? Oye, me alegro de veros muchísimo. ¿Os gustó el ballet? Ya verás, lo que nos gusta el ballet. ¿Os gustó mucho? Ya verás. Bueno, chicos, empezamos el sumario de hoy. En Game 40 tendremos un montón de cosas interesantes. Empezamos por los trucos y luego ya os contaremos. En el programa de hoy, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es darles la bienvenida tanto a los informáticos como a uno o al otro, el informático uno o dos, a Carlos y a Manuel, que desde luego han tenido un largo viaje a Inglaterra gracias al monstruo de la última pantalla. Habrán disfrutado. Demasiado largo. Hemos vuelto, por fin. Ya lo veo. En el programa de hoy tendremos trucos y pasos interesantes para saber cómo se llega al final del Bomberman de la Mega Drive. También trucos impresionantes para el Street Fighter Alpha de la recreativa. Trucos impresionantes para saber cómo se consiguen los fatalities del Savage Rain de la Neo Geo CD. Para conseguir que el dragón de la Panzer Dragon se convierta en un águila. Y también tendremos trucos impresionantes para conseguir un partido con lluvia, truenos, rayos y centellas para que se te fulminen los jugadores en el International Superstar Soccer de la Mega Drive. Por cierto, aparte de todo eso, hoy tenemos algo muy especial, que es la entrevista que esperabais todo el mundo. Hoy tenemos especial PlayStation de lanzamiento esta semana. Y para eso hemos traído ni más ni menos que al gerente... general, o algo parecido, perdona, le he apuntado mal, de verdad, María Jesús, le he apuntado mal esto, ¿eh? ¿Cómo eres? Gerente comercial de Sony Computer Entertainment España. ¿Lo he dicho bien ahora? Ahora lo has dicho perfectamente. Muchas gracias. Bienvenidos a Game 40. Aparte de todo eso, ¿los informáticos tienen algo más que decir? Aparte de tonterías, como siempre. Pues muchas cosas que vamos a decir después. Por supuesto, que es el retraso del ECTS. Chicos, bienvenidos. Como siempre, entramos dando trompos. En las 9:04, hora menos en Canarias. Esto es Game 40. Que se note... Game 40. Y como hoy y como siempre tenemos programas especiales, chicos, ¿qué os parece si escuchamos la música de la película de Mortal Kombat? Toma bombazo. let Mortal Kombat begin. A handful of people on a leaky boat are gonna save the world. Exactly. Y más y menos que la banda sonora original de la película Mortal Kombat. La banda sonora que han hecho los chicos de Utah Sands, entre tantos otros, a lo largo del programa de hoy. Vamos a ver si nos caben algunos más. Chicos, bienvenidos a Game 40. Este es el programa de los videojuegos de la cadena 40. Vamos a recibir ya la primera de las llamadas que tenemos a través de nuestro contestador automático, que es el 915223128. 915223128. En la primera de las llamadas de hoy nos mandaban directamente a lo que era la meca de los juegos de, digamos, educativos, un poquito para espabilar el ambiente, el Super Bomberman de la Mega Drive. Nos daban el último password, así que, Luis, por favor. Hola, soy Luis. Y tengo los passwords para el último nivel del Mega Bomberman, de la Sega Mega Drive. Os veis en la pantalla de password y lo que tenéis que hacer es pulsar 0515. Y con esto pasaréis a la última fase del Mega Bomberman. Hasta luego. Muchas gracias, Luis. Vamos a seguir adelante. Tengo muchos trucos en el día de hoy, así que vamos a por el segundo. Este era para... Era una pregunta interesante. A ver, ¿dónde está? Akuma decía no sé qué de la Street Fighter Alpha. Y lo tengo por aquí preparadito para él. Ahí está. Akuma nos daba un truco, dice el tío. Ah, mucho charla, mucho de CTS, pero nada de trucos. Hola. Soy Akuma. Ya estoy un poco mosqueado porque en los últimos programas mucha palabrería, pero poco truco. Y los que decís son un poco mal. Pero bueno, para que veáis que soy el número uno dejando trucos, os voy a dejar estos para sacar a Bison y a Dan en el Street Fighter Alpha. Bueno, vamos a ver, no son míos, son de los chicos de Gran Vía 51, en especial de Luis. Bueno, vale, para sacar a Bison. Apretar Start cuando iniciéis la partida y no lo soltéis para nada. Bajáis en la interrogación y hacéis esto. Abajo, abajo, izquierda, izquierda. Abajo, abajo, izquierda, izquierda. Y puñetazo bajo y fuerte a la vez. Y saldrá Bison. Y para sacar a Dan, que ya lo averiguáis quién es, hacéis esto. Apretáis Start y no lo soltáis, es como el de Bison. Pero cuando bajéis a la interrogación, hacéis esto. Pulsad en este orden... Puñetazo bajo, patada baja, patada mediana, patada alta, puñetazo alto y puñetazo medio. Despacito, y ahí está. Bueno, y otro día de estos os diré cómo sacar a Akuma, pero cuando me dé la gana, y si me lo pedís. Hay otra cosa para los informáticos. Si habéis visto el Darkstalkers de PlayStation y si lo habéis visto, ¿qué tal es? Bueno, gracias. Sayonara. Bueno, no sé exactamente qué juego, Dark Star o algo parecido. Darkstalkers de la recreativa de Capcom, que está haciendo la conversión Psygnosis para sí. PlayStation. Y bueno, está avanzada, los gráficos son impresionantes, pero todavía no hemos podido jugarlo. Bueno, bueno, pues ya, ya lo comentaremos, pero todavía tardará un poquito en salir este título. Bueno, yo que nos estaba dando un truco para el Super Street Fighter, para la edición alfa, de la recreativa, Carlos nos ha traído un compact disc de Londres y me gustaría que me explicara qué es esto porque yo no he tenido la ocasión de escucharlo todavía. Pues son versiones de los stages, o sea, de las fases del Super Street Fighter 2. Vamos a oírla de Río. ¿Os parece, chicos? Venga. Escuchando, esa es otra locura de los chicos que han traído desde Londres, que nos sirve para entrar directamente en lo que es la entrevista que os prometíamos la semana pasada sobre el lanzamiento de la Sony PlayStation. Son ni más ni menos que los chicos de Chemical Brothers y esto es Leave Home. Dicen los informáticos que han participado en la banda sonora original de uno de los mejores juegos de la PlayStation que se llama Wipeout. Vamos a escuchar un momento y ahora mismo introducimos directamente a María Jesús López. We'll be right back. cosas del directo. ¿Qué tal estáis, chavales? Las 9 y 17 minutos, ha llegado el momento de decir hola. ¿Qué tal, María Jesús López? Muchas gracias por atender la llamada de Game 40, de acercarte a los estudios en domingo, por venir aquí a mostrarnos lo que va a ser el lanzamiento más grande de la informática, al menos en este año, lo que vaya de año, sin duda alguna. No vamos a tener ninguna duda en ello. O al menos eso esperamos, el día 29 de septiembre de 1995, que va a ser el Ventanuco 95 también este año, ¿eh? Ah, bueno, sí. El Ventanuco es uno de los lanzamientos más importantes también, ¿eh? Bueno, me refiero al mundo del videojuego. Ah, entonces sí. Si queréis, luego hablamos de multitarea real, de cuelgues. No, por cierto, les debemos un fatality a los chicos de Bill Gates. El cuelgue fantástico en la presentación, eso sí que es maravilloso. Hoy, por cierto, vamos a dejar de decir hola a María Jesús. Muchas gracias. Hola, María Jesús, ¿cómo estás? Pues hola, muy buenas noches y muchísimas gracias a vosotros por dejarme estar aquí con vosotros también, ¿eh? Bueno, como he dicho antes, es la gerente general de Sony Computers Entertainment. Perdona, Entertainment. Entertainment. Sony Computer Entertainment. En España, o sea, la responsable directa de lo que es el lanzamiento de la consola en España. Vamos a empezar, en vez de empezar nosotros, como siempre, empezamos a decir hola y tal, vamos a dejar que a ver qué dije, Mu. Bueno, hoy tenemos invitado de honor de Sony. ¿Qué tal, señorita? Siéntese usted, que le vamos a hacer una entrevista magnífica. Nada, ¿la consola es comestible? Ante todo... Pregunta, Mu, si la consola es comestible. Pues mira, yo no lo he probado, sí, pero voy a intentarlo. Vas a pegar un par de lametones, a ver si realmente funciona. Bueno, y antes de empezar nosotros con la entrevista, vamos a dejar que los chavales empiecen ellos la entrevista. Por ejemplo, esta llamada que era interesante, que era Adrián. A ver qué te parece. Hola, colegas, me llamo Adrián y os llamo para que los consoleros de Sony me respondan a alguna pregunta sobre su consola PlayStation. Ahí va. La primera, ¿qué posibilidades multimedia ofrece PlayStation? Segunda, ¿qué compañías programan y van a programar juegos de PlayStation? Tercera, ¿va a haber periféricos como ratones, volantes, etcétera? Cuarta, ¿qué pack de ventas saldrá a la calle junto a PlayStation? Espero que me respondáis porque, comprendedme, va a ser un desembolso de mucho dinero. Muchas gracias y que triunféis. Hasta luego. Bueno, desde luego los deseos no pueden ser mejores, ¿no, María Jesús? Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es las posibilidades multimedia de la PlayStation. Curioso, pero esta respuesta me parece que la va a dar Carlos. ¿Tiene unos ánimos? Sí, es que me gustaría aclarar un poco el tema de la multimedia. Uh-huh. Sobre todo que lo, digamos que es uno de los puntos de Sega, que uno de los puntos que está tirando a favor de la Saturn. El tema multimedia, que viene a ser en pocas palabras el oír CDs de audio, el ver foto CD y el ver también vídeo CD, uh-huh, es muy simple. El oír CDs de audio sí se puede hacer en la PlayStation, como el resto de las consolas que tienen CD-ROM. Como, sí, exacto, como la Mega CD. Exactamente, Mega CD, PC Engine, etcétera, que tengan CD-ROM, incluso en el de la Jaguar también se puede oír, uh-huh, CDs de música. El tema del foto CD es un formato con que Kodak empezó a comercializarlo, digamos, que para su uso doméstico, al final se ha quedado para uso serio y profesional, o sea que tampoco vale para nada verlo en la tele, vale para meterlo dentro del ordenador y trabajar con él. Y el vídeo CD, como es un formato que ya hoy en día ni siquiera se ha impuesto y ya están sacando otros formatos distintos, tampoco queremos que cuaje mucho. O sea que en posibilidades multimedia, pues el oír CDs de música y el resto de las posibilidades que podría tener realmente tampoco valen la pena. O sea que realmente estamos hablando de una máquina para jugar, ¿no, María Jesús? Totalmente. O sea, es decir, PlayStation es una máquina enteramente dedicada al videojuego. También contestando a una de las preguntas que nos hacía, sí, la segunda... Adrián, era sobre las compañías que estaban desarrollando. Para tranquilizarte, Adrián, te puedo asegurar que hay más de 400 compañías, bueno, programadores, que están desarrollando productos, títulos para PlayStation. Entre ellas se cuentan pues Namco, ImageSoft, la compañía Synopsys, y dentro de todos los desarrollos que se están haciendo también hay otras como Virgin, Electronic Arts. Es decir, que software no te va a faltar. Por supuesto que no, si tenemos que decir las 400 se va a quedar parado el chaval. La otra era periféricos. Evidentemente yo he visto el reportaje en algunas revistas de que sacáis ratones, aparte sacáis mandos para conducción y algo parecido, ¿no? Totalmente, van a salir desde el ratón, que nos va a venir muy bien para las aventuras gráficas que vais a encontrar también en PlayStation, como Discworld, el famoso mundo disco, también los segundos control pads y sobre todo el memory card, donde vais a poder almacenar todas las partidas y que las podréis retomar en el momento en que vosotros queráis. Muy bien. Un momentito más sobre, sí, los periféricos. ¿El link cable va a salir ahora? Eso es lo que le iba a preguntar. Sí, también está disponible en el lanzamiento. ¿Explica realmente lo que es el linkable para que la gente lo entienda? Bueno, es el cable para poder conectar dos consolas entre sí y bueno, el problema es que te hacen falta dos consolas, dos teles y bueno, es complicado que alguien pueda llegar a tenerlo, juntarte con un amigo. Ajá. Pero multiplica la diversión de algunos juegos por mucho. Bueno, la otra... Jugar al Destruction Derby uno contra otro es una pasada. Sí, eso sí que es una pasada. Bueno, María Jesús, a mí la última pregunta que nos hacía Adrián era el pack de ventas. ¿Cómo se va a vender exactamente la PlayStation? ¿Qué es lo que va a haber dentro de la caja, aparte del precio? Claro. Pues, que el precio es muy importante, sí. como Adrián comentaba. Pues vamos a ver, la PlayStation se presenta con la consola, un control pad, los cables de conexión, los manuales de instrucciones, por supuesto, y después con un demo CD donde vais a encontrar hasta inclusive demos jugables, como The Wipeout, Loaded y otras más. Evidentemente el Ray Tracer también está ahí dentro, ¿no? Viene Wipeout, Destruction Derby y Loaded, que va a ser un nuevo título de Gremlin, que bueno, vamos a distribuir los juegos de Gremlin Graphics que están desarrollando en estos momentos. Curioso que no salga el Ray Tracer en esta demo, ¿no? Exactamente. Es curioso, porque no sé. Bueno, de hecho es un juego ya viejo, una exactamente. Elección de títulos variada un poco, ya está de coches, está el Destruction Derby, está el Wipeout de carreras, tampoco hay que recargarlo mucho. El Racer es uno de los primeros juegos, además. Aunque sí, también salen muchas cosas. Sale también una demo de la capacidad técnica de la PlayStation que solo estará disponible en el demo CD. Ajá. Los demo CDs, además, estos se irán actualizando con el tiempo para incluir juegos de lo más nuevo que haya. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta interesante a estos chicos? Estoy yo pensando en los chicos que tengo ya preparados aquí en el ordenador. Manuel, Carlos, por favor, hazle alguna pregunta interesante que hubieses. Pues me gustaría saber un poco el plan de lanzamiento en España de la consola. Pues como prácticamente muchos de los que nos están escuchando ya habrán visto, hemos lanzado a través de las revistas especializadas del sector nuestra campaña de publicidad. También va a contar con campaña de televisión y con una serie de promociones y actividades que estamos preparando. Vaya, todo un gran lanzamiento. Aparte de eso, hacer el lanzamiento el 29. El día 29 ya podréis encontrar la PlayStation en las tiendas, junto con también los títulos como Ridge Racer, Toshinden, Wipeout, Jumping Flash, Rapid Reload, Clear the Blood y algunos otros que se irán incorporando. Lo que es alucinante, María Jesús, es que ya en el CTS, al lanzamiento de la Sony PlayStation, ya no en comparación con la Saturn, aquí aparecían tres juegos, cuatro, recuerdo yo, ya tenéis multitud, exactamente alrededor de 100 títulos para este. Están pensados que para antes del próximo verano estén más de 100, o aproximadamente unos 100 títulos disponibles. Antes de las Navidades podremos encontrar ya posiblemente entre unos 40, 50. Todo depende, como todos vosotros sabéis, un tanto de finalizar los juegos y de que se acaben, que muchas veces pues sufren unos retrasos que son totalmente ajenos a la compañía, pues por los temas de programación, y que estos nuevos videojuegos que están apareciendo realmente son muy sofisticados. Daros cuenta que con PlayStation es prácticamente como tener una máquina recreativa en casa. Por lo tanto, necesitan muchos meses de desarrollo. Aún así, 40 títulos desde luego es más que suficiente, pero aparte la pregunta esencial y que flota en el ambiente es el precio de cada uno de estos juegos. Bueno, y el precio de la consola, que nos hemos olvidado. Sí. Pues vamos a ver, hemos hecho un esfuerzo tremendo para intentar ponerlo a un precio pues que dañe lo menos posible a los bolsillos, ¿no? Es la economía. Efectivamente, que es la parte económica. Entonces, la consola va a tener un precio de 59.995 pesetas y lo más importante es el precio que van a tener los juegos, ya que empezamos con unos precios de 7.990, con el que podréis inclusive compraros ya Toshinden a partir del viernes. Estamos intentando que bajo ningún concepto se pueda superar esas 10.000 pesetas y adaptarnos a esas 7.900, 8.000 y algo. Vaya, hacerlo más asequible. Lo adaptaban ya y lo adelantaban ya también los chicos de Carlos y Manuel desde Londres la semana pasada, del precio de los videojuegos de Sony PlayStation. Y ahora mismo estamos en eso, precisamente en el especial, para la gente que se haya conectado tarde, en el especial de Sony PlayStation, lanzamiento este viernes en el Game 40. Va a ser el día 29, este viernes. Aparte, hay un montón de actividades que vais a hacer, ¿no? Efectivamente, el día 30, si os apetece, os podéis pasar por la FNAC de Madrid, donde vamos a organizar organizar un concurso con Rich Racer. Sí. Y nada, todo aquel que quiera participar será bienvenido y nos encantará teneros con nosotros. Ese es uno en plan, digamos, más en Madrid o local o algo parecido, por decirlo de alguna forma. Pero luego montáis algo en plan estatal. Sí, también con los centros Mail, que seguro que todos los conocéis. A partir del mes de noviembre vamos a hacer el concurso con Destruction Derby. Así que lo mismo, estáis invitados. Y también, bueno, pues como habréis visto en los kioscos, las primeras imágenes sobre los juegos de PlayStation están ya disponibles en el vídeo que estamos acompañando con la revista Superjuegos. Total, que vais a tener muchísima información. A mí también me parece muy importante que ya que Sega, cuando lanzó la Saturn, aunque no te guste comparar, llevaba el apoyo de la división de recreativas detrás, y Nintendo cuenta con la gente de Rare, con las recreativas de Rare para el tema este, vosotros contáis con el apoyo de Sony también. Por supuesto, y totalmente. Daros cuenta de que la compañía Sony, pienso que era una de las últimas fases que tenía por entrar, ¿no? Ya que, como todos sabéis, tiene música, tiene cine, tiene vídeo, y lo más importante, también tiene los televisores, el Discman, el Walkman, el Trinitron, todo esto son tecnología Sony. Con lo cual, bueno, pues... lógicamente vamos a recibir el apoyo de todo el grupo. Bueno, a mí como pregunta interesante, y yo ya me voy dirigiendo, perdona María Jesús, pero también hay parte de sectores críticos. Sony se metió en el mundo de la informática, si no recuerdo mal, con el MSX, en el cual pues los dejasteis un poquito, digamos, abandonados. No, evidentemente ahora volvéis con más fuerza, supongo. Totalmente, o sea, es decir, te lo puedo asegurar, o sea, este lanzamiento es para la compañía uno de los más importantes y lo están apoyando absolutamente. Esperemos que no sea como una decepción en lo que fue el lanzamiento de un ordenador que valía más de 100.000 pesetas en su momento, ¿eh? Desde luego no son los planes de la compañía. Ahí está. Vais a estar y va a haber muchas cosas y muy interesantes a lo largo del año. Aún así, el MSX también fue responsabilidad de MS Microsoft. Ahí también había que entrar también. Un momento, María Jesús, escucha esta llamada. Hola, soy Víctor. El programa de hoy me está gustando mucho, en especial la música del juego de PlayStation que acabas de poner. Ah, mola. Como creo que tenéis a la gente de Sony Computer Entertainment en España, quería trasladarles la incomodidad que me han creado unas manifestaciones de su gerente comercial, María Jesús López. Que aquí está presente. Una revista especializada española. Ha declarado que PlayStation iba dirigida especialmente a un público de entre 10 y 16 años. En su momento me iba a comprar una Game Boy, pero las patéticas campañas publicitarias no les y de Nintendo España me lo impidieron. Ahora, que el 29 de septiembre tenía pensado ir a mi mail de Vigo a comprar la PlayStation, me entero que mis 18 años deben de ser demasiados para ella. Los videojuegos son una afición como la música, el cine o la televisión. Aficiones todas ellas que globalmente no se dirigen a un target de usuario. Es la canción, la película o el programa de televisión el que lo delimita. Yo creo que con los videojuegos es igual. Debe haber Reyes Leones, Animaniacs y Tiny Toons para los más críos. Pero no olvidemos los RPG, simuladores y bits and ass del resto de usuarios. Y aún así no es una división tan clara. Mario es infantil pero gusta a todas las edades. Como El Rey León es una película infantil pero gusta también a todas las edades. No comprendo cómo alguien tan entendida como puede ser la cofundadora de una de las compañías de distribución más importantes de España puede tener ese error. Espero que rectifique o perderán a muchos compradores potenciales de más de 16 años, que por razones económicas creo que serán el verdadero target de las recreativas, de las consolas de nueva generación. Tienen una consola fácil de vender, pero no se vende sola. Ah, felicidades a la revista que publicó esta entrevista por la fantástica editorial de ese mes y tener claro lo de las edades. Y felicidades también a los informáticos, que son unos verdaderos fenómenos. Adiós. Sí, son bastante monstruos, bastante feos. La verdad es que Mumblo está preocupado por ellos, porque, por cierto, anda por aquí como preocupado. Pero antes me gustaría que María Jesús respondiera directamente. El chaval se llama Víctor. Víctor, por sí, cierto. Sí, efectivamente. Hay que decirlo. Víctor, que nos llamó a Londres, ¿eh? Que os llamó a Londres. Exactamente. Habló con nosotros desde Londres. Bueno, María Jesús, aquí, mira, yo tengo que decir que tengo 24 años, Carlos debe tener como 125 y Manuel debe tener como 3. 3 más. Sí. Y están entusiasmados con PlayStation. Pero aclara. Vamos a ver, Víctor, yo no sé si a lo mejor fue un malentendido y para nada, por supuesto, ofender absolutamente a nadie, ¿no? O sea, lo que sí te puedo asegurar es que PlayStation va dirigida a cualquier edad y que no hay un límite de edad. En un principio, pues siempre los videojuegos han estado jugados más a lo mejor quizás por las estadísticas o las informaciones de esos chavales de 10, 16 años, pero ya te puedo asegurar que es que PlayStation, el límite de edad no existe, o sea, es decir, bueno, todos los que estamos aquí en el programa jugamos, y te puedo asegurar que tengo un poquito más de 18 años, así que para nada, al contrario, va a haber una cantidad de nuevos usuarios muy importantes cuando vean y puedan experimentar y puedan jugar con los juegos de PlayStation. Bueno, ya como última pregunta, Manuel, dígame. No es una pregunta, es acabar un poquito con el tema este, que es una frase quizá cogida un poco dentro de otra frase, sacada de contexto, y bueno, que los chicos de 14, 16 años van a ser un target muy importante, está claro, pero eso no descarta a ninguno de los demás, y que a alguien se le escape en un momento que está dedicado a gente joven, pues no quiere decir que la gente mayor no pueda jugar, ni los niños, o sea, tampoco hay que ser tan excesivos, o sea. Díselo a mis padres, que me quitaron la consola cada vez que la llevo a casa. Hacían bien, ya ves cómo estás ahora. Muchas gracias, Manuel. También a mí, quiero. Por último, me gustaría preguntarte, o que nos confirmaras ya, la incompatibilidad entre las versiones europeas y americanas y japonesas. Pues en principio, y como también pudiste ver en Londres, han salido no tres modelos, es decir, son tres sistemas. Una es la japonesa, otra es la americana y la europea. Ninguno de los sistemas son compatibles por el momento, y no lo sé si lo... No tengo ninguna noticia de que pueda ser así, puesto que los sistemas son totalmente distintos. Sí, tampoco nosotros tenemos ninguna noticia de ningún adaptador ni nada. A la vez los compactos tampoco son compatibles, evidentemente, que es lo que estamos diciendo, que es interesante, o sea, que los juegos, quien haya cometido el error, porque es un error, de comprarse una PlayStation japonesa, tenga en cuenta que va a estar toda la vida buscando juegos de importación japoneses directamente, así, por las buenas. Bueno, muchas gracias, María Jesús, ha sido un placer tenerte aquí e informarnos antes que nadie, evidentemente, antes, 7 días antes o 5 días antes del lanzamiento de la PlayStation en España, en este especial Sony PlayStation. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias de nuevo a vosotros, y nada, cuando queráis, contar conmigo. Por supuesto, aquí hasta contaremos. Luego. A ver si Dios. Te diviertes con nosotros también. Bueno, son exactamente las 9:34, solo menos en Canarias. Vamos a hacer ahora mismo una pausa y volvemos enseguida. Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, ni aún un pispas les zurrarás. Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás que el flash está chupado. Solo esta lámpara debes frotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. ¡Hey! ¡Hay un genio tan genial! ¡Que soy son maître ici! ¡Un tipo servicial! Me repita, mande, le oigo mal. ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! Sí, sí, servicio 5 estrellas. ¡Comerás mejor que el chef! Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. Minuto exactamente, hemos estado fuera. Chicos, chicas, estamos en Game 40. Se acabó ya el especial que teníamos de la Sony PlayStation. Tenemos que hablaros de un montón de cosas, pero esto será en la próxima media hora, 25 minutos exactamente. De momento vamos a poneros algo de música y os va a alucinar. Oye, ¿qué es lo que me habéis puesto en la sopa que me pica todo? ¿Qué le habéis puesto, chicos? ¿Un virus? ¿Un virus? ¿Cómo era un virus? ¿Y de qué va el virus? ¿No será un viernes 13 o un barra? Es un Friday 13. Oye, no os paséis. ¿Tenéis un antivirus por ahí? ¿Un modem para conectarme con una BBS? Nada, muere. Tío, ¿cómo se quita? ¿Qué me habéis puesto en la sopa? Bueno, será posible. Como recordáis, la semana pasada les cambió las entradas de los billetes de avión a los informáticos por entradas para el ballet y para la ópera. Yo creo que se habrá servido para mucho. Se habéis culturizado un poquito. Hemos aprendido mucho ballet y, de hecho, hemos practicado con MUP ahora. Bueno, a ver si os parece bien esta música de Dragon Ball del videojuego de la Super NES. Así me gusta. Negligé, plié. Oye, lo están haciendo muy bien. Solo os faltan los tutus, chitos. Hay que ver. Impresionante, Manuel, de verdad. Tengo que felicitarte, ¿eh? Buena música, una buena elección. Tienes que felicitarme. Por supuesto. Ahí está. Te voy a poner una mercería, Manuel. ¿Qué has dicho? Que me pongas una tienda de discos. Una tienda de discos a ti. Que aquí no sobras. Nada, una mercería para hacer canchete, hombre, será posible. Oye, las 9:40, chicos, ¿a quién traemos la semana que viene? Porque ya esto es la maravilla. Una sorpresa. ¿Eh? Una sorpresa. Una sorpresa, pero seguro que hay invitado la semana que viene. Anda. Vale, y perdona, la sorpresa tendría que ser para los chavales, pero para mí tendríais que decírmelo incluso, ¿no? No, porque si no... la semana que viene, claro. ¿Ah, será si posible? No, sería una sorpresa. Si no mandan preguntas muy difíciles los chavales, mejor que no les digamos quién viene. Si nos dejan sin preguntas está a nosotros. Víctor está afilado últimamente. No, por supuesto sí, estáis machacando a la gente y también me estáis machacando a mí y a Mublo tenéis amargado. Oye, Carlos. Y lo que le falta. Dime. Venga, dame el antídoto del nada, virus nada. Este. No hay antídoto. Me pica y me está saliendo sarpullido por la cara y esta noche había quedado con una chati rubia y no voy a poder quedar con ella. Te puedes ir al ballet si quieres a practicar también. Bueno, chicos, tenemos algunos trucos por aquí interesantísimos. Vamos a ver este, por ejemplo, que nos va un truco para el Savage Rain de la Neo Geo CD. Atención, chavales, a grabar. Muy buenas, don Guillermito. Hola. Te voy a dar un truco para, bueno, varios trucos para el Savage Rain de la Neo Geo CD. Bueno, más que trucos, movimientos finales. Para hacer una especie de fatality con Gordon cuando al adversario le quede muy poquita vida, pues pulsáis arriba, izquierda, abajo, D, B, A, adelante y A. Y vamos, le darás un cabezazo, le dejarás medio subnormal porque el cerebro le matará. Y luego con Nicola, cuando también le quede poca vida, si pulsas izquierda, arriba, B, C, diagonal, arriba, derecha, y te acercas y le das una patada normal, vamos, con el escudo y una patada. Le cortas, sacará el escudo, con el escudo, le cortará el abdomen con su escudo y saldrá. Y con Nicola también, cuando te quede muy poca vida y ya esté ahí medio agotada, tía, que no puede saltar, si pulsas abajo, derecha, B, D, C, pues le quedará poca vida, pero tendrá más energía. Y bueno, me gustaría preguntarles a los informáticos que ya que saben tanto, ay, que la Sony también tiene otro adversario que es la 3DO, y que qué les parece a ellos el juego de coches de la 3DO del Need for Speed, y que también que si es verdad que hay un Dragon Ball Z para 3DO, porque no sé qué dijeron, qué tal, y pues data para los de hobby consolas, que cada 4 números no repitan el 26% de los trucos, que lo sabemos. Se lo haremos llegar. Se lo diremos a Olga Ranz, que es la responsable del tema. Victory. Hay que ver. Bueno, chicos, ¿qué iba a decirte? ¿Qué sabemos? Hombre, el Need for Speed es un juegazo. Pues mira, el mejor primero juego de la 3DO. Exactamente, mejor juego de la 3DO. Y también muy importante notar que en la 3DO europea va un poco más lento que en la japonesa, que es probablemente en la que lo has visto tú. Sí. Japonesa, americana, en la NTSC. Bueno, la verdad es que siempre hay lo mismo. Se nos ha olvidado hacer una pregunta, pero yo creo que ya habéis visto la versión PAL de la Sony PlayStation. Van igual los juegos. Van exactamente igual, sí, ¿no? La conversión NTSC a PAL van exactamente igual. En cambio, en la 3DO van un poco más despacio. Bueno, entramos ya en tiempo de informáticos. De hecho, no hemos salido. De hecho, son como las moscas en la sopa. Siempre es tiempo de informática. Siempre están ahí. Cuando metes cucharada, siempre pillas la mosca. Es como la ley de Murphy. Chicos, aparte del especial de Sonic, esperemos que haya sido de vuestro agrado y desde luego la información que hacía necesaria también la habráis captado y chupado, como las moscas, como dice este hombre. Carlos y Manuel tienen aparte un montón de cosas que mostrarnos en el día de hoy. Por ejemplo, comentar que la casa Virgin Entertainment ha abierto una división en España, por fin. Por supuesto que los canapés estaban muy buenos. Estuvimos este jueves en el cóctel que nos ofrecieron. Sí. De apertura. Mientras Rupi y Jen se hartaban de canapé, nosotros estuvimos trabajando, enterándonos de todo. Ya. Yeah. Bueno, ¿nos echasteis en falta o algo? Muy poco, muy poco. Yo estaba con la rubia esa, o sea, ¿me entiendes? No, era Mub, no, era la cerveza. La rubia. Sí, bueno, chicos, aparte de todo eso, es una noticia importante que Virgin Entertainment se afinque en España, ya que según ellos nos consideran el cuarto país en importancia en Europa en cuanto a lanzamiento de videojuegos. Y ella, o sea, Virgin, es una empresa, digamos, la más importante en Europa, ¿no? Es decir, sí, la más importante en Europa en cuanto a la edición de software. Sí, según recuerdo yo, están en el 60% de lanzamientos de las listas Gallup. El 45% de las listas Gallup son productos de Virgin. Además, no, Virgin tiene un catálogo muy interesante, tiene juegos muy, muy variados. Hombre, pero todo, está el Airworld Jim 2, el Cool Spot Goes to Hollywood, está para todas las consolas, además hay juegos, para PC también, para PC está el Hero of Darkness, que es una pasada, de Eleventh Hour. Sí, sí. Command and Conquer, o sea, el Screamer para PC, todos. Juego de coches muy bueno, muy bueno. Bueno, y ya me gustaría preguntaros una cosa: ¿qué es lo que significa exactamente que se afinquen en España? ¿Que nos van a arreglar los juegos más rápidamente? ¿Que nos van a hacer conversiones en castellano? ¿Que vamos a tener los juegos más fáciles de más baratos? Hombre, que Virgin abra en España no es que Virgin distribuya en España personalmente. Es que Virgin se tome España como un mercado más. Eso significa una localización de los juegos, que es que los pasen al castellano, uh-huh. Que de hecho ahora tiene una política bastante acertada de pasar mucho, sobre todo temas de aventura gráfica, etcétera. Uh-huh. Y aparte de eso, pues de que llegue todo mucho más directamente, e incluso si algún día se puede hacer, de iniciar desarrollo de juegos desde España. Bueno, no estaría mal. Desde luego están captando programadores, así que chicos, venga a programar y a ver si realmente hay buenos programadores en España para hacer buenos juegos. Chicos, ¿qué más noticias tenemos? Aparte, por cierto, hola y bienvenidos a los chicos de Virgin Entertainment España, ¿vale? Bienvenidos. Desde aquí, hola, bienvenidos. Y hola también a los chicos de BMG. Que esta semana que viene se estrenan. Se estrenan en España. El jueves también dan una pequeña recepción a la prensa para darles a conocer sus planes en España. Todavía en el mundo de los videojuegos no son muy conocidos, pero tienen unos productos muy buenos que estuvimos viendo en el CTS y va a ser una compañía muy importante de aquí al futuro. Llevan los productos de varias casas de software bastante buenas. Crystal Dynamics, que va a ser una de las empresas punteras, yo creo, para 3DO ya lo es. ¿Quién está al frente de todo eso? Ya que al frente de Sony estaba María Jesús López, que por cierto, no hemos dicho antes, lo ha dicho también Víctor, pero fue coproductora o cofundadora exactamente de Herbe en España. Y desde luego, ¿quién va a llevar la historia de BMG? Sí, Virgin la lleva, ¿cómo se llama? Marielle va a ser la encargada de Virgin aquí en España. Y bueno, de BMG de momento lo va a llevar Ignacio Martín, me parece. Y bueno, que Marielle, por cierto, estaba también en otra compañía de... Sí, estaba en Herbe también. En Herbe también. Desde luego, qué cosas. ¿Dónde estaba antes este personaje? Pues no sabemos tanto, tampoco de su vida. La semana que viene ya te lo contamos. A ver si lo contamos. Y si lo cuenta él, quizás. Vamos quizás, a ver. Quizás. O sea, yo tengo que descubrir la sorpresa, ¿eh? Yo tengo que descubrir en el día de hoy la sorpresa. Por eso, pero aparte de eso, más cosas. Venga. Si ya os comentamos de Londres, el Sega Rally, que lo vimos bastante flojo, era una versión que estaba 50% hecha. ¿De qué me hablas? ¿Del Sega Rally? Del Sega Rally de Saturn. Para Saturn. De la Saturn, bastante floja. Sí, bastante floja. Ya comentamos que era bastante floja. Aún así, una versión que estaba la mitad hecha, más que nada. Ahora hay una versión que está 70% hecha. ¿Y qué tal? Y según la gente de Superjuego, según Pepo en especial que me lo ha comentado, está bastante mejor. Bastante mejor. Parece que a lo mejor acaba siendo un buen juego y todo. ¡Ay! Impresionante. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues nada, en Nintendo una pequeña noticia, solo reseñar que mañana sale a la venta Killer Instinct, que las primeras unidades van a llevar el CD con la música de la recreativa y que puede ser una cosa curiosa. Oye, por cierto, en este CD que me has dado aquí por aquí de Final Fantasy. Share, no, del Share para Windows 95, este de aquí, ¿hay algún corte de música? Es que me gustaría ponerlo para el Fatality. Pues no creo que venga música de no. Windows 95. Mira si tienes la de los Rolling por ahí. Ah, sí, la Start Me Up, sí, Start Me Up, sí. Es igual, ya la cantaré yo de fondo. Bueno, aquí iba a deciros, ¿qué más? Íbamos a decir algo más que se aparte de eso, también hay un tema muy, muy interesante, que son los nuevos lanzamientos de Sega para PC. Ahí está. Sí. Sega para PC, chavales. Sega atención. Se va a meter de lleno también en el mercado de PC. Una sorpresa, parecía que Sega solo iba a desarrollar cosas para su máquina, sobre todo el Sonic, que lo tenían ahí restringido para todas sus consolas. Y bueno, va a sacar unos cuantos juegos para PC. En principio salen tres, ahora en noviembre, que son Echo the Dolphin, el Tomcat Alley y el Comic Stone. Los dos primeros son muy conocidos, especialmente las versiones de Mega CD. Y el Comic Stone ha salido hace poco para Mega Drive y también está muy bien. Pero quizá lo más curioso es que va a hacer también el Virtua Fighter Remix. Lo que pasa es que un PC normal no llega para este tipo de juegos. Entonces vendrá junto con una... tarjeta aceleradora de gráficos. ¡Ay, Dios! Aparte de otras muchas cosas que... Ya bueno, os imagináis, los fondos hechos de papel charol. La tarjeta va a salir en octubre. Viene con el Virtua Fighter Remix, habrá que ver qué tal, pero según parece va a estar muy bien. Además, permite enchufarle a la tarjeta todos los periféricos de la Saturn, joysticks y demás, y joypads. O sea, una cosa muy curiosa. ¡Oh, impresionante! La tarjeta va a ser cara, de $250 a $400. Que en realidad traducidos son alrededor de 50.000 pesetas, chicos. Exactamente. Una tarjetita. O más. O más. Y bueno, que es una tarjeta con un acelerador gráfico bastante... La tarjeta se llama Nvidia. Nvidia. Nvidia es la compañía. La tarjeta me parece que se va a llamar Diamond Edge 3D. Sí, ya. Nvidia es la compañía que lleva el NV1, un chip desarrollado por Nvidia, que parece que es una pasada a nivel de gráficos para todo lo de vectores, que es quizás lo que está más flojo el PC, porque tiene mucha velocidad, pero no lleva todo el hardware adicional que llevan las consolas de hoy en día. Ajá. Y bueno, y aparte de este juego, lo saldrá también el Panzer Dragoon, que necesitará también la tarjeta aceleradora esta, y más adelante el Sonic CD, que ya funcionará en cualquier PC. Bueno. Cualquier PC bien puesto, como siempre. ¿Qué tenemos más, Manuel ya o Carlos, para finalizar ya en el programa de hoy? Y luego les metemos el Fatality. Para finalizar, ya antes de hablar del Ventanuco, solo comentar que tenemos noticias de una empresa española, que por ahora no es muy conocida, está empezando el desarrollo de un juego que probablemente sea el mejor juego de naves de la historia. Hay que ver quién lo... Al final hemos visto ya gráficos y tiene muy buena pinta. Será para PC de ROM y probablemente para consolas. Aún así ya os iremos informando. Pero está hecho en España y de lo mejor de la historia. Bueno, yo me he quedado sin música y vosotros no me habíais dicho nada. Chicos, me he quedado sin música y vosotros sin decir nada. Fíjate. Estaba preparando aquí las otras cosas. Dios mío, ¿será posible? Bueno, aparte de todas estas noticias que, por cierto, no prestaron atención... Como siempre, como siempre. No te preocupes. ¿Para qué le vamos a hacer, la verdad? No vamos a mentir. A mí me gustaría que metiéramos ya directamente el Fatality antes de escuchar la música del Secret of Mana. Desde luego, vamos a hablar un poquito de lo que fue el lanzamiento del Ventamulco 95 en España. Que nos lo saltamos un poquito. Claro, cuando fuimos a Londres no pudimos comentarlo. Con otros acontecimientos. Exactamente, el tema del lanzamiento de Windows 95 fue un poco desastroso. Hubo problemas de capacidad del local, hubo problemas de audio, de los micros el IVA Bill Gates casi siempre. Los periodistas que estaban ahí hicieron unas preguntas impresentables. Vergonzosas, vamos. Casi la gente todos. Que sabíamos un poco informática, sentíamos vergüenza al oír cómo le preguntaban unas cosas que el pobre Bill Gates alucinaría de las tonterías que se le pueden llegar a preguntar. Por ejemplo, una... No me acuerdo muy bien, o sea, pusieron unos periodistas más bien conocidos, pero no por su labor informática, sino por su labor periodística en otras facetas. Y bueno, empiezan a preguntar, ¿qué piensa de los hackers que ya han desprotegido el Windows 95? Pero una señora que no sabía ni lo que es un hacker y seguramente tampoco lo que es el Windows 95. Bastante lamentable. El tratamiento de la prensa escrita muy malo, el tratamiento de la televisión, digamos que aquello fue orientado más que nada para que, o sea, que fuese simultáneamente con los telediarios y poder hacer una conexión en directo desde allí. Nada más, o sea, el tema de la prensa escrita ignorado, la radio ignorada, lo único la tele y solo a nivel de informativos. Lo mejor de todo quizá fue Bill Gates, que estuvo muy serio, muy en su sitio, un tío que, vamos, a mí me gustó mucho lo que dijo y como lo dijo, no, sí. No la persona prepotente que se podía pensar por algunas frases suyas, que acciones. Se leen por ahí, pero yo le estuve oyendo y todo lo que dijo me pareció muy coherente y muy serio y bueno... parece que el tío sabe lo que va a hacer y muy bien, o sea, yo sí, quería... Sí, probablemente no sea... Porque fue de lo único que se salvó. Bueno, sí, mientras sí. No quiera comprar el Prado... Sin sí, ser el único que realmente se dedica a hablar o a hacer lo que estaba haciendo en ese momento, Bill Gates fue el mejor de todos. Los periodistas que había allí eran lamentables. Uh-huh. Y el tema de sonido y todo eso también... Hombre, Ángel Casas también estuvo bien, estuvo haciendo de moderador y bueno, tuvo una labor correcta. Concha García Campoy también estuvo bastante bien, pero el resto muy mal. Uh-huh. Algunos bueno. Peor que otros. Y se colgó, ¿no? El Windows. Es verdad, y luego al final, en la presentación de Windows, cuando entraron en Microsoft Network, se colgó. Bien, se fantástico. Colgó el Windows, que nunca se cuelga, Internet falló... Vaya, por cierto, que la versión final de Windows 95 tiene fallos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no funcionan los Pentium de Packard Bell. No fastidies. Sí. Esto es muy importante. Totalmente comprobado. No funcionan los Pentiums de Packard Bell, tiene problemas. La beta no funcionaba, beta. No funcionaba bien y la final que la instalé yo el otro día tampoco. Pero puede ser en dos, no vamos a decir una afirmación tan gorda. No. Hombre, debería funcionar en todos. Ya. Y no funciona. Ay, ay, ay, ay, ay, que me estoy temiendo que los de Packard Bell se nos van a lanzar al cuello. No, no, no, no, o sea, en los que salen ahora sí, a lo mejor sí estarán preparados, pero si la culpa no es de Packard Bell, es del Windows 95. ¿Ah, sí? Cuéntame sí. Eso. Hombre, porque lo lógico es que el ordenador de Packard Bell es un ordenador muy completo y muy normal. O sea, es un PC como cualquier otro y todo lo que hemos probado en el ordenador funciona. Lo único que no funciona es el Windows este. Bueno, pues le lanzamos un Fatality. Fatality. Chicos, vamos a hacer un pequeño pausa, vamos a dejar de hablar ya de informática, vamos a escuchar un poquito más de música de lo que es uno de los más importantes lanzamientos de música de Game 40. Esto es la música de la banda sonora original de la película Mortal Kombat y esto es K-M-F-D-M. Duke, Join Jezebel. Sonora original de una película que se llama Mortal Kombat, que se va a estrenar exactamente en diciembre. Eso es la otra de las noticias que nos hemos dejado de dar, porque desde luego también la llevaba la gente de Sony la historia de Mortal Kombat, porque tienen la exclusiva del Mortal Kombat 3 también, aparte de la película, como sabéis, es una empresa multimedia en ese sentido y multitarea real, eso es verdad. Pues ya sabéis, en diciembre, exactamente, no nos ha dicho el día, ¿no? El 31. Todavía no se sabe. En diciembre, finales de noviembre, diciembre. Sí. Bueno, pues chicos, después de escuchar un poquito de música, nos vamos ya a despedir con dos de las últimas llamadas. Hola. ¿Qué tal? Automáticos, mood y demás individuos demacrados. Gracias. Os voy a dejar un truco para el Panzer Dragón de la SATI. Con este truco, el dragón se convertirá en una gigantesca águila. En la primera fase, al empezar, pulsas X, X, Y, abajo, arriba, derecha y X. Y ya está. Bueno, que lo juguéis bien, viciosos. Muchas gracias. Majete. Otro truco. Este es para, si no me equivoco, para el International Superstar Soccer. ¿Qué tal, consoligas? Hola. Soy Nacho y os llamo desde Madrid. Os voy a dejar un truco para el International Superstar Soccer de la Super de Nintendo. Os veréis, en la pantalla de selección de tu equipo, pulsas abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, arriba y X. Y en el partido habrá una tormenta y muchos rayos. Tened cuidado ya que alguno os puede electrocutar, creedme. Ahora no necesito los enchufes. Los agujeros de mi nariz dan un voltaje mucho más alto. Nada más. Muchas gracias. De nada. Hasta luego, majete. Bueno, que nos vamos ya, chicos. Manuel, dime que me quieras decir una cosita. Dime, dime. Solo decir una cosa de este juego de fútbol, que es el mejor que hay para Super Nintendo, que Konami va a sacar una versión de Luce que promete estar mucho mejor incluso. Bueno, pues nada. Moon, por favor, en los minutos que nos faltan, repite la dirección. Bueno, chicos, recuerda que seguimos en domingo y que normalmente... Ay, perdón, que me pica. Tenemos un teléfono que se llama 522-3128 con el 91 por delante. Aparte, una dirección... Oh, como me pica. Que se llama apartado 222-28080 de Madrid. En Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Vuestras críticas, vuestros videotrucos, vuestras consultas, vuestros dolores de cabeza a este teléfono de la esperanza y a esta dirección fantástica. Hay que me pica. Detenga, Dios, que se no va. Dios. Toma esta lija, Mu, para que te rasque. Adiós. Adiós.